¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Carlos, buenos días. Piensa bien lo que vas a decir, ¿eh? Ya lo sé. Ay, ya está, con eso es suficiente. ¿Qué tal estás? Bien. Sí, ¿con ganas? Sí. Hacía tiempo que no te pasabas por aquí. Vamos a ver, que esto es en directo, 60 minutos. Cuéntame un poquito, ¿con quién has venido hoy al programa de radio? Vamos a ver, aquí, ¿quién tienes por aquí? Piensa un poquito. ¿Sí? O dejamos que se presenten ellas mismas. Vale. Venga, Rocío, hola, buenos días. Hola, buenos días. Uy, ha picado. Voy a bajar un poquito. Perdón. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos un poquito, ¿con quién has venido? Bueno, pues he venido con Inma, con Sandra Moreno, con Carlos, con María y con Mario. Ese soy yo. Qué pena. ¿Cómo se llama este programa? Échale papas. ¿Y la emisora? OMC. Radio desde Villaverde. ¿Tú sabes cuál es el blog, la página web donde colgamos todos los programas que hemos hecho hasta la fecha? ¿Alguien lo sabe? Inma, Sandra, ¿sabéis? Pues un montón. Sí, pero díselo al micrófono. Un montón. Hemos hecho un montón que están colgados en... El web. ¿Qué es? www.blogspot.blogspot. Así de fácil. Para que toda España lo pueda escuchar y los países de fuera de España también pueden escucharnos. Fíjate que a lo mejor este programa lo escuchan hasta en Argentina. Fíjate, ¿eh? Y en Estados Unidos. Y no doy más pistas de quién tenemos en el estudio. ¿Sabes qué programa es este? De número, de en total, desde que empezamos hace un montón de años. 250 y muchos. ¡Uy! El 245. ¿Eh? Unos cuantos, ¿eh? Tú ya has venido unos cuantos porque ibas desde el programa 1 aquí viniendo. No siempre, porque eso vais viniendo. Claro. De tanto en cuanto. Bueno, ¿te parece que hagamos una cosita? Vamos a poner un pequeño audio de introducción y enseguida os vamos a presentar a la persona que tenemos aquí en el estudio, que además no ha venido sola. Si os queréis tronchar de risa y además ver una obra que tiene un mensaje de esos que te llegan a la patata, os recomiendo venir. Comedia, risas, humor, drama. Si han visto la anterior obra de teatro, tiene que ver esta. Os lo vais a pasar muy bien, porque es una obra muy divertida y, como dice el Langui, os toca la patata. Y que además es una gran actriz y con la mayor verdad del mundo. Venir a mi casa, ponerse a mirarme y... ¡Fuera de mi casa! ¡Que ya es que si no te encerraras como el Banco de España, macho! Campeones 2 en el teatro, con el título Si Lorca levantará la cabeza. Ya solamente con el título te tienen que entrar ganas de venir a verla. Mamá, quiero ser artista, oh mamá. Y te digo una cosa, o consigues el papel o empiezas a hacer caja con tu ropa. Así se presenta Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza. Primera obra de teatro. Dirigida por el Langui, con un increíble reparto y que estará las próximas semanas recorriendo parte de nuestra geografía. Hoy nos acompañan en el estudio Luis Mottola, uno de sus actores. Y al otro lado del teléfono, Claudia Fesser, actriz de la obra. Muy buenas a los dos y bienvenidos a Échale Papas. Ya estoy echando papas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Pues mira, Claudia está ahí, que también con nosotros. Hola, Claudia. Buenos días, Luis. ¿Cómo estamos? Pues aquí, feliz de la vida. Con ganas de mañana, ¿verdad? Bueno, con ganas de ahora. También. ¿Cómo os ofrecen participar en Campeones 2? ¿Te refieres al casting para poder participar en la obra? Sí. Bueno, yo creo que esta obra estaba escrito ya con los personajes muy pensados, la verdad. Ya teníamos pensados los perfiles y los actores que queríamos antes de escribir el guión. Entonces, en este caso, estaba todo premeditado. Sí, sí, sí. Mira, si Claudia lo dice, que es parte de la productora o la productora en sí, ella ya lo dejó como un clarito. Es verdad que Campeones 1 veníamos haciendo un recorrido bastante amplio de todo un año entero y hasta un poquito más, estando haciendo bolos en muchos teatros aquí en España, y después vino este ofrecimiento. Siempre que hay una parte, viene la segunda, si es posible, y en este caso se está dando. Así que ahora disfrutando de Campeones 2 con todo. Claudia, ¿qué nos cuenta Campeones 2 si Lorca levantara la cabeza? Pues justo yo creo que nos cuenta que qué pasaría si Lorca levantara la cabeza, ¿no? Que nos lo preguntan muchas veces y yo creo que si levanta la cabeza se da contra la lápida. Pero quitando ese tema aparte, mira, yo creo que lo que te ofrece Campeones 2 es mucha risa y a la vez un mensaje que te toca el corazón, ¿no? Que es lo que queremos un poco, el que llegue a la gente y se vaya con un mensaje bonito y con qué reflexionar a sus casas. La obra comparte el espíritu de las películas y habla mucho de eso. Claudia, ¿cuál es el referente previo a Campeones, la obra? ¿El referente previo? Pues yo creo que realmente, más que referente, tenemos como referente obviamente a las películas de Campeones y queríamos compartir el mismo espíritu, como os cuento, pero sí que es verdad que es eso, que lo que queremos es que haya un mensaje que te llegue al corazón y que también se hable mucho de la gente que tiene discapacidad, que también todos tenemos discapacidades. Yo en la obra de teatro soy la persona más discapacitada de todas, pues por mis acciones, por mis actitudes, y Langui me enseña eso durante la obra, ¿no? Y que yo creo que estamos luchando por cada uno tener nuestro talento en un mundo lleno de perjuicios, y creo que eso es algo muy, muy valioso que ponemos sobre la mesa en la obra de teatro. Cuéntanos sobre los ensayos y el proceso de creación de la obra hasta el estreno de Campeones 2. Pues yo creo que los ensayos son muy divertidos, pero también tardamos tiempo, ¿no?, en ensayarlo, porque no es como en el cine que puedes decir corten y repitan la toma, sino que es una situación en la que es todo una hora y media, todos los seis actores que somos, tenemos que hacerlo todo en directo. Entonces requiere muchísima preparación, muchísima memorización y luego sobre todo que nos tratamos todos con mucho cariño, entendiendo las dificultades de cada uno, las mías, las de Alberto, las de Gloria, las de Luis, las de todos, para poder apoyarnos entre todos nosotros y sacar la obra lo mejor posible adelante. Está todo dicho, ¿eh? Creo que ha sido clara, ¿eh? ¿A que sí? Ha contado todo prácticamente. Sí, después sí, está, sí, ¿sabes? En los procesos, para la gente que nos está escuchando, en los procesos para llegar a un producto final pasa de todo. Y una de las grandes cosas que pasan es a entenderse entre unos y otros, ¿no? De los elementos, en este caso, es que son los actores. Aquí es empezar a conocerse unos y otros y empezar a respetar el tema del trabajo en sí. Entonces, a partir de ahí, claro, hay un proceso de trabajo y después sale un producto maravilloso, como es en este caso Campeones 2, que es la que estamos hablando. ¿Qué os aporta una obra como esta, que nunca habíais vivido antes? Bueno, creo que es muy claro lo que está aportando la obra de Claudia en este caso. A mí lo que me aporta es mucha verdad con los compañeros, como en esta mesa, ¿no? Cuando cuando la verdad va por delante, eso es absolutamente maravilloso. Claro. Y en este caso, esto que tenéis incondicionalmente vosotros, que tiene que ver con el corazón y con la mirada verdadera, eso no se cambia por nada. Sí, la generosidad y la falta de egoísmo y todo es maravilloso, es un regalo. Bueno, es lo que nos encontramos en el mundo real, en muchas cosas cuando salimos afuera de este tipo de ámbitos donde en realidad, vuelvo a repetir, la incondicionalidad, ¿no? Esta verdad que tenéis absoluta cuando abrazáis, cuando miráis, cuando trabajamos con eso, sin ningún tipo de condicionamiento, sin cosas en el medio, intentar sin prejuicios. Ponernos a su altura. Claro. Es muy difícil, pero bueno, es maravilloso pertenecer. Y eso ya con eso es de agradecer, vamos. Claudia, ¿cómo es el Angui como el director? ¡Uf! ¡Durísimo, durísimo! Ay, me encanta el Angui. El Angui como director es maravilloso. Ya no solo por los valores que te enseña a nivel personal, sino que tiene muchísima creatividad que aportar a la mesa. Y la verdad que estamos todos encantados con su compañerismo y con su dirección. ¿Y a ti, Luis? ¿Y a mí qué me parece el Langui como director? No, esa fue la pregunta. Mira, yo ya estaba mirando la siguiente. ¡Bójate, Luis! No, bueno, yo simplemente es una oportunidad que he tenido ahora de compartir con él. No nos conocíamos de nada. Yo creo que él también está haciendo un viaje o su primer viaje como director y está disfrutándolo. Y eso está bueno. Eso está bueno porque a pesar de manejar una cierta rigurosidad que es absolutamente necesaria en este trabajo, claro, porque si no hay disciplina, no se avanza. Claro. Vosotros tenéis que tener una disciplina. Este programa lo habéis preparado muy bien y lo tenéis todo elaborado. Bueno, aquí también. Entonces, el Langui se lo ha currado, ha trabajado mucho en esta primera experiencia que está teniendo. Bastante se lo curra, sí. Y se le nota. Me cae súper bien el Langui. Y es a que es mí muy también. Gracioso. Pues nos cae bien a todos, por suerte. Eso es está bueno. Agradable, me encanta. ¿A que sí? Porque aparte me gusta mucho su música. A mí me gusta mucho su música, la he visto en películas, en su primera aparición fue en una serie y digo, anda, si es el Langui. Es el Langui, pues claro. Como y verdad que es que me encanta su voz, es que me encanta, le adoro. Qué bueno, me alegra mucho. Lo transmitiremos. Sí, transmitírselo, que le adoro. Es muy majo el Langui, de verdad. Es un crack. Inma, te mando un beso, Langui, que lo sepas. Si nos estás escuchando, Langui, o estáis por ahí o lo vas a escuchar más tarde, que Inma está absolutamente que te adora, que lo sepas. Es que maravilloso. Yo cuando escuché su música, pues digo, ay, qué maravilloso este chico, qué voz más bonita tiene. Y a mí pues ahí, y luego le vi en una serie y que se llamaba El Chiringuito de Pepe, y yo, pero qué gran actor es este hombre, es que lo vale. Es que me encanta, es que es maravilloso, es buen actor. El guión es de Pedro Ledinez, hablando de él. Bueno, aquí mira, Pedro, tiene que hablar Pedro Claudia, es una persona, claro. Maravillosa, súper generosa a la hora de trabajar, es una persona con total disposición. Y hizo la primera versión del guión con ayuda mía, estuvimos trabajando juntos y él pues escribió la primera versión y luego hubo una adaptación de Daniel Díez Colinas. Y entonces pues entre los tres hemos sacado esta obra que podréis disfrutar pronto en los mejores teatros. Adelante. Yo no quiero decir nada de Pedro Lentines porque no lo conozco, pero sí, sí claro, yo una no puedo decir nada, no lo conozco, simplemente ya con que lo diga Claudia, pues es maravilloso y ya está. De verdad, o sea, a la hora de trabajar con él, todo son ganas, todo es esfuerzo, trabaja más de lo que se le pide, o sea, es un lujo trabajar con Pedro. ¿Cómo son los personajes que interpretáis? Bueno, uno de ellos que soy yo, que el que está aquí, el que está... Yo estoy haciendo un personaje interesante porque está durante toda la obra, en realidad, hablando por detrás, porque, bueno, no me ven, pero está por ahí dando vueltas y aparece ese personaje tan deseado por todo el elenco porque ellos quieren hacer una obra de teatro, son un grupo amateur Ahora quizás la historia te la cuente un poquito más, Claudia, pero uh-huh. la realidad es que Moncho Miller se llama este personaje que aparece y que es un director de teatro que va eligiendo a uno de los actores que al final es Gloria y Claudia, porque son... ¡Uy, mucho spoiler, eh! Hay mucho spoiler, estoy avanzando mucho, pero la gente lo va a disfrutar, lo va a disfrutar mucho igual, porque uno cuenta, pero tampoco cuenta cómo sale. Es el director, el Rime, simplemente, que está buscando a estas dos actrices y al final, las encuentra. Y después de mucho esfuerzo, las encuentra. Y está, mira, sin spoiler, pero las encuentra. Claro. Al final lo que busca el director es verdad, ¿no? Que es de lo que hablamos un poco en la obra de teatro, que bueno, ya atrevidos con el avance del spoiler, es para qué buscar a una actriz que se esfuerce en parecer que tiene discapacidad cuando tiene delante de él una actriz que tiene discapacidad y que es una maravillosa actriz, ¿no? Y de eso va un poco uno de los mensajes que compartimos en la obra. Gloria y yo somos primas. Langui tiene su personaje, que entre él y yo somos como la antítesis, y está ahí el conflicto grande de la obra. Y luego Emilio y Alberto, pues son dos personajes que yo diría que luchan en un mundo lleno de perjuicios por enseñar su talento, ¿no? Y entonces estos seis maravillosos actores que estamos ahí, pues luchamos un poco por contar el mensaje de cada uno dentro de la obra. Claudia, ¿para qué público está dirigida esta obra? Para todos los públicos. ¡Qué guay! A mí me encanta la obra de teatro. ¿Qué esperéis que genere en el espectador? ¿En el despertador o en el espectador? ¡El despertador! Ah, porque el despertador yo lo vi esta mañana, temprano, pero ahora ya no lo sé. Si es... Si es al espectador, Isma... ¡Ay, perdón! No, está perfecto. ¿Qué va a generar? ¿Qué va a generar? ¿Ves? Nos ha despertado el despertador del espectador. Eso es importante. Lo importante es que lo que queremos que genere es... Mucha ilusión, mucha diversión, mucho entretenimiento y lo que hablábamos antes, la verdad por delante. Y eso está sucediendo, así que cuando aparece la magia, todo funciona. Claro, ya que tenemos una obra de teatro con la que comunicamos a través del humor, que para mí es la herramienta más poderosa que hay de comunicación, pues que también la gente se vaya con un mensaje a casa, ¿no? Ya que tenemos esta plataforma y la suerte de llegar a muchas personas con esta obra, pues usarla para algo bueno, ¿no? Que la gente se vaya con un mensaje bonito y realmente reflexionando a su casa. Eso es lo que buscamos. ¿El público puede formar parte de la obra? Hombre, yo creo que el público es una parte esencial de una obra de teatro. O sea, sin público no hay obra. No sería entonces, nada, claro. Claro, entonces el público es súper importante. ¿Cómo está yendo la fecha de las representaciones? Pues la verdad que está yendo bastante bien. Estamos ahora de gira alrededor de España y nuestra idea es luego finalmente quedarnos en un teatro en Madrid. ¡Qué guay! Y estáis invitados a la ciudad que queráis venir. ¿Dónde obtener más información de Campeones 2 si Lorca levantara la cabeza? Si Lorca levantara la cabeza, ¿qué información le daremos a Lorca? Porque bueno... Como se le contra las patatas, madre sí, mía. Sí, totalmente. Échale papa, ¿no? Decíamos, pero bueno, vamos a ver. Información ya sabemos que ahora la podemos llegar a decir, que mañana vamos a estar en San Chinarro, que vamos a hacer... Que ya las redes sociales están a tope porque están súper actualizadas y todos los que pongáis Campeones de la Comedia... seguramente ahí tenéis información de dónde vamos a estar, que vamos a estar Tarragona, Altea, bonito. Valencia, se vienen un montón de sitios maravillosos, sí, pero súper bonito. Sí, así el que campeón es la obra. El campeón es la obra, claro, y si Lorca levantara la cabeza, pues una horchata tomaría con nosotros, ¿no? Está. Claudia, muchísimas gracias por sacar un hueco en tu agenda para participar en el programa y te invitamos un día a que te pases por el estudio. Un abrazo muy fuerte, muchísimos éxitos con la obra de teatro y espero veros en algún teatro de Madrid. Muchísimas gracias, hombre, qué menos. A mí me apetecía muchísimo esta entrevista con vosotros y sé que a Luis también. Y entonces, pues, qué menos, ¿no?, que recibiros. Sí. En el espejo de mi habitación flotaba una chiquilla en camisón. En vez de preocuparse de jugar, le daba solamente por soñar. Esa niña en las nubes era yo, y pensaba con toda la razón que hay dos clases de gente nada más: los artistas y todos los demás. Sacaba ropa vieja del baúl y me vestía como en Hollywood. Me hartaba de cantar y de bailar o de ensayar la escena del sofá. Me ponía zapatos de tacón, me plantaba en las trenzas una flor, me pintaba los labios de carmín y buscaba el valor para decir: mamá, quiero ser artista. Oh, mamá, ser protagonista. Con pieles o harapos, con tal de ser trapos, de estrella solista que hace suspirar. Mamá, quiero ser famosa. Oh, mamá, ser la más hermosa. Firmar talonarios y en el escenario pisar a diario alfombras de rosas. Mamá, por favor, compréndeme. Quiero ser artista. En el silencio de mi habitación voltaba en la almohada mi ilusión. Mi nombre luciría como un sol, con guiños caprichosos de neón. Y un buen día tomé la decisión de llevar hasta el fin mi vocación. Y dispuesta al martirio por mi fe, estas cuatro palabras pronuncié. Mamá, quiero ser artista. Oh, mamá, ser protagonista. Con pieles o harapos, con tal de ser trapos, de estrella solista que hace suspirar. Mamá, quiero ser famosa. Oh, mamá, ser la más hermosa. Firmar talonarios y en el escenario pisar a diario alfombras de rosas. Mamá, por favor, compréndeme. Quiero ser artista. Luis Motorola tiene una motola. ¿Qué? Ahora sí, ahora sí. Ay, Dios, tiene una amplia trayectoria en la interpretación artística en muchos hábitos. Luis, ¿cómo comenzó tu carrera artística en Argentina? Bueno, me hubiera gustado que comience con Motorola. Eso hubiera sido fantástico, porque ya tenía un patrocinador apenas comenzaba a trabajar. Entonces hubiese sido maravilloso. Pero como no fue Motorola y fue Motola, pues entonces empecé en el colegio. En el colegio me hicieron estos típicos teatros que se hacen los talleres en el cole, los típicos que hay. Bueno, sí. Pues yo empecé y casualmente era muy pequeñito, tenía 11 años, me acuerdo, y se hizo el Rey Lear de Shakespeare y yo fui ese rey. Evidentemente con 11 años, imaginaros cómo era todo el juego absoluto, como lo maravilloso que tiene esta profesión, que es el teatro, que es siempre jugando. El juego, sí, tiene reglas y hay que saber llevarlas, pero hay que jugar. Entonces así nació mi carrera, jugando, así, y después fue avanzando poco a poco. Pero lo que pasa es que también pasé por otra profesión, que fue el profesor de educación física. Después me dediqué a trabajar con chicos con diversidad funcional durante 15 años y he tenido radio también. ¡Qué guay! Sí, con compañeros vuestros de profesión, de radios, uh-huh, y fue maravilloso, la verdad. En 2004 vienes a Madrid, ¿qué hace quedarte aquí? ¿Qué hace quedarme aquí cuando me vine a Madrid? Lo que pasa es que fue lo más importante, que es que hizo que me fuera de para llegar aquí. Porque me fui de Buenos Aires con el sueño de conocer el país de mi madre. Y cuando conocí a parte de la familia en Galicia y parte de Asturias, que empecé a recorrer y a conocer y qué sé yo, yo me empecé a trabajar en Barcelona un primer año y después ya me quedé en Madrid. Fue la maravilla de este país, ¿no? En algún punto a mí me gustaba mucho la parte respetuosa a nivel social que tenemos. Sí. Y ya van 22 años, así que imagínate ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Si yo hubiera conocido a Motorola. Ay, ¿en televisión dónde te podemos ver? En este momento no me podéis ver en ningún lado, pero si buscáis en Netflix o en redes sociales, me podéis encontrar en muchas series que he estado. Ah, sí, sí, yo me sé toda la territoria tuya. ¿Eh? ¿En serio? Porque te he visto en El Internado, ajá. También en Es por tu bien y en muchas más. ¿En serio? Bueno, pues entonces esta maravilla que has hecho tú, otros también lo pueden hacer. Yo creo que estamos en una profesión que es tan cíclica, que hace un añito ya y pico que no estoy en lo que es ficción, en tele, que creo que ya este ciclo de la rueda que va girando en algún momento volverá otra vez a empezar y me volverán a llamar para ficción. Así que si alguno está escuchando o Motorola escucha, que me patrocine y empezamos a trabajar. Y después estoy haciendo mucho teatro, eso sí, es verdad. Estoy en tres funciones ahora a la vez. ¿En tres funciones? En este momento estoy en tres funciones a la vez. ¡Madre! No a la vez, pero sí es verdad que con fechas estoy teniendo una temporada de funciones de teatro que son tres las que estoy haciendo, sí. ¿Cómo se llaman las tres? Bueno, Campeones de la Comedia. Campeones en este caso es Si Lorca levantara la cabeza, Campeones 2. Uh-huh. El Submarino. Que da la casualidad que justo estoy con una de las protagonistas, somos dos, y Arancha de Miguens, que está a mi lado, a mi vera, está protagonizando esa obra, que es El Submarino, y también estoy en otra que estoy solito, que es un monólogo de 85 minutos que se llama El Gorila. ¡Anda! La jaula humana. A ver qué pregunta viene, que estamos además, ahí. Además, has participado en series documentales dedicadas a los mundiales de fútbol. Estuvimos en todo. Bueno, sí es verdad que hubo una etapa donde estuve presentando muchas cosas y una de las cosas fueron mundiales, cuando me llamaron para presentar para HBO y ESPN y estuvimos haciendo un programa y me fui a Rusia también a hacer el mundial. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa porque estuvimos como récord de audiencia en México y nos fue bárbaro. Pasa que, bueno, como te contaba, es una profesión muy difícil y cada 4 años el Mundial está, pero cada 4 años te dejan de llamar también. Claro. Entonces, yo estuve 2 Mundiales seguidos y después ya se paró ese proyecto y estoy en otras cosas, pero estuvo muy bien, muy contento. En el cine, ¿cuáles son las principales películas en las que has aparecido? Bueno, yo he aparecido en varias, pero digamos, si todos ponéis en esta película que se puso o se viralizó mucho y salió en Telecinco mucho tiempo, si ponés Es por tu bien en Netflix... Ah, sí, sí, esa me gusta mucho, claro, me encantó, que crean los actores. Es una comedia, entonces funcionaba muy bien y la verdad que maravilloso, maravilloso. Y fue muchas horas de rodaje. Fueron varios días de rodaje y eso implica muchas horas porque hay mucho compromiso, mucho trabajo y lo que vuelvo a decir es un trabajo con mucha disciplina, como este que estás haciendo tú, por ejemplo. Gracias. ¿En teatro en qué obras has tenido papel? He tenido papel como el que tienes tú en la mano. No, yo he hecho otros personajes, son personajes como los que contaba recién, pero en El Submarino, que ahora le voy a dar pie a mi compañera, que la tengo aquí a mi vera, como dije antes, Arancha de Miguens hace El Submarino conmigo y estamos de gira, y mejor que se presente ella, ¿no, Arancha? Muy buenos días, chicos. Hola. Buenos días. Gracias por invitarme a última hora. He venido aquí, me he sentado, me habéis puesto un micro, os lo agradezco un montón. Estoy feliz de estar hoy compartiendo esta mañana con todos vosotros. Me hace mucha ilusión. Muchas gracias. Mira, hay una cosa que me decía cuando veníamos en el coche. Justo había un coche por delante con una matrícula. Lo dejo como anécdota, sí. Para que todos lo veáis y prestáis atención. Cuando vean que tiene 8888... todo el número se repetía en los 8, la matrícula. Y dice ella... Parece que es 100, ¿no? Claro, pero parece, pero que los 4 8s hacen en la magia del universo, dicen es como que eso un número ángel. Suerte. Sí, sí. Y bueno, la mamá en otro momento le había dicho a ella que iba ya a tener un día espectacular con los 4-8. Y casualmente veníamos para acá y dos calles antes vemos una matrícula que diga los 4-8. Y yo le digo a ella, mira, ya tenemos el regalo del día estando con ustedes. ¿Y mi micro? ¿Qué tiene? El número 8. ¡Oh! ¿Es verdad? ¡Qué barbaridad! Tendré que comer 8 platos al mediodía. Pues yo no te voy a invitar, a ver. Además de campeones en el teatro, sí, ¿has trabajado en otros proyectos con personas con discapacidad? Sí, mira, he tenido un programa de radio que fue maravilloso, porque uno de ellos, que no me olvido, no me lo voy a olvidar nunca, se llamaba No me cambies la vida. Y una Sarita, una amiga mía, que es autista, caminando y ciega, no vidente, íbamos andando caminando en una comida y en un momento yo le estaba haciendo preguntas y ella me dice, Luis, no me cambies la vida. Y me lo repetía, Luis, no me cambies la vida. Y me lo dijo como 2 o 3 veces. Yo dije, ese será el nombre de la radio. Y así fue, No me cambies la vida. Fue una temporada maravillosa. Uh-huh. Yo me iba todos los lunes tempranito para Alicante, hacía mi programa de radio y volvía. Y nos iba muy bien, ¿eh? Muy, pero muy bien. Pero bueno, estábamos un poquito lejos y no nos podíamos ver. Así claro. Que, pero aquí esto me está haciendo pasar, me está haciendo el cosquilleo, ¿eh? Cuidado. Arancha de Miguel, ¿a ti qué te está pasando aquí? A mí me está pasando que no me voy a querer ir cuando acabe el programa. ¡No! Claro. ¿Y ahora yo qué creo hacemos? Que tú y nadie. Bueno, yo ¿verdad? Creo que no, a que no, nos pero sí. Nos está gustando tanto. ¿A que sí? Es que hay un ambiente tan bonito, una energía tan bonita. Total, que no se va a querer ir. Pero si se duerme, le ponemos el despertador. ¿A qué hora? A las 8. Siempre a las 8. Siempre a las 8. A ver qué otra pregunta hay por ahí. Cuéntanos sobre Motola, ¿sí?, y CIA. Ah, la radio. Motola y CIA, Motola y compañía. Motola y compañía fue maravilloso también porque trabajamos durante también un año y pico entrevistando a gente muy popular de este, sí, país, digamos, actores muy populares, actores y no solo actores, también cantantes, bailarines. ¿Bailarines? Bueno, Cerezo. Tuvimos a Enrique Cerezo también sentadito con nosotros. El del Atlético. Aunque yo soy del Barça, pero da igual. Yo no. Da igual. El otro día le ganábamos al Atlético. No, bueno, por equivocación. Claro. Ganasteis por equivocación. No vamos a entrar en fútbol, que acabamos mal. Motorola. Tenemos 8-8-8. Entonces, lo más importante es que el programa funcionó una barbaridad. Estuvimos muchísimo tiempo y teníamos muy buena audiencia. Y la verdad que, bueno, como todo ciclo de las cosas, tienen un principio y un fin. Y en este caso, lamentablemente, tuvo su fin. Y ahora está el paquete y la carpeta entera de cosas como para poder presentarlo en otra emisora y trabajar otra vez. Mm-hmm. Volver a trabajar. Que puede ser una de las cosas que puedan volver a suceder. Televisión, cine, teatro, radio. ¿Qué es lo que más disfrutas haciendo? Tú, Arancha de Miguel, ¿qué es lo que más disfrutas haciendo? Yo ahora mismo este programa le estoy disfrutando un montón. Sí. Yo disfruto el momento y donde estoy. Y llenarlo de magia. Claro que sí. Y de energía bonita. Y de felicidad, ¿no? Claro. Se disfruta todo. Y como él siempre me dice, en los momentos que tengo debajo, dice, tírale onda y saca siempre lo bonito y la energía. Y disfruto de todo. Magia, dijo. Y felicidad. Y felicidad. Y felicidad. Tú te das cuenta, ¿no? Hombre, claro. Magia y felicidad. Cuenta. Dos palabras claves para tirar adelante con todo lo que está sucediendo hoy en el mundo. Pero lo más importante de todo es la pregunta que me acabas de decir recién. Y de las 4 cosas que has nombrado, la verdad que elijo la profesión en sí. Luego, después, lo demás. Puede ser radio, puede ser teatro, puede ser cine, puede ser televisión, puede ser novelas, puede ser películas, da igual. Si al final lo más importante es trabajar, pasártela bien con lo que has elegido. Claro, yo cuando te vi aparecer en series, en películas, digo... ¿Qué pasó? No, que me encantó. Ah, pensé que íbamos a vomitar. Yo dije, cuando me viste en televisión, y dije, ay, va a vomitar. Digo, ¿qué pasa? No, no, no, sino que te gustó lo que has visto. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. A veces nos equivocamos, pero no pasa nada. Seguimos adelante pero, y a disfrutar ¿y de quién ello. No se equivoca? Pero todo el mundo. Aunque a veces nos equivocamos. Todos. Todos. Y él claro, el primero claro. Y yo la segunda. Claro, ya pero está. Sí, sí, hay que continuar y tirar para adelante. Eso es lo más claro, importante. Sí. Hay algo, Sandra me quiere preguntar algo, me parece. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor interpretación? Bueno, creo que ahora mismo estoy pasando por un momento súper bonito, Sandra, que tiene que ver con este personaje que estoy haciendo del gorila. Sí, es verdad. No sé si es la mejor interpretación, pero sí es verdad que el submarino me dio muchísimas gratificaciones y me las va a seguir dando, que sigo dando vueltas y sigo girando por España. Todavía no ha terminado esto. De hecho, ya estamos pensando en otro proyecto con Arancha. ¡Anda! Pero sí es verdad que el gorila es una cosa que me deja a mí solo expuesto con el público durante mucho tiempo y eso hay que sostenerlo con mucho trabajo y con mucha verdad como la que tenéis vosotros. Entonces estoy intentando ser lo más creíble posible en este trabajo, en este camino. Es muy potente el gorila. Os invitamos a verla porque es una maravilla también. Es un monólogo, es muy duro y lo sostiene de principio a fin como un titán. Es una maravilla. Pero está girando en toda España. Estamos empezando a girar en toda España y si nos patrocina Motorola. Nos puede ir mucho mejor. Y si se desborda el Manzanares con el submarino, no veas cómo vamos a ir. Salimos a flote enseguida. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. ¿Y eso qué es? ¿Una obra de teatro o una...? ¿El gorila? El gorila es una obra de teatro de un dramaturgo, escrita por un dramaturgo que se llama Kafka, que es muy conocido, que ya no vive, pero bueno, que ha hecho un trabajo maravilloso. Sí. Seguramente muchos espectadores conozcan un libro de él que se llama Metamorfosis. Sí. Ah, sí, sí, sí. ¿Lo has leído? A mí me gusta mucho leer. ¿A ti te gusta mucho leer? Pues Metamorfosis es ese hombre que se transformó de hombre a cucaracha. Ah, sí, sí. Y ahora él siempre escribe con mucha complicación psicológica y le mete un montón de cosas. Bueno, hubo alguien también que se llama Jodorowsky que metió mano en ese texto y otro que es Eddie Asenjo, que es el director, y montaron un trío. Espectáculo. Un espectáculo, un trío de dramaturgos que han hecho este trabajo, se llama El Gorila, la jaula humana, y está empezando a caminar paso a paso. Ahora entramos en Santander. Vamos Santander. A Santander con el submarino y dos días después con el gorila, en la red escénica de Cantabria. Ah, qué guay. Súper contentos. Y como dice Inma, sí, sí, sí. Las tres sí, dice ella. A mí me encanta. A ver, Sandra, cuéntame. ¿Qué reconocimientos has tenido por tu trayectoria artística? Bueno, mira, el reconocimiento que estoy teniendo ya con ustedes es maravilloso. El reconocimiento que me pasa, el reconocimiento, si me preguntas... digamos, el qué reconocimiento es el seguir caminando, el seguir trabajando, el seguir gustando a la gente y que siga parándome con cariño, ¿no? Y que me digan en la calle, hay una foto, o charlar un ratito, o un autógrafo. Bueno, eso es el reconocimiento, o un aplauso como el que me dan cada vez que estoy en una obra de teatro, tanto con Arancha como el Gorila o como con Campeones. Estoy encantado. Pero de la también vida. Has recibido premios de reconocimiento a tu trayectoria, Marbella, Aranda de Duero. Sí, anda, lo que pasa, pero al margen del premio, que al final es un elemento que te queda, ¿no? Como ahora, coger un vaso que pueda llegar a estar es un elemento, es un reconocimiento de algunos, y a mí el reconocimiento es el popular, ¿no? El de la calle misma, ese es el que más me enorgullece muchísimo, vamos. ¿Con quién te gustaría compartir reparto a una vez? Mira, tuve la suerte de compartir reparto con Arancha y la tengo aquí a mi lado. Quiere decir que espera repetir. Como el proyecto ya está en marcha, repetirá claro, reparto conmigo. Tuve la suerte, pero porque es una de las actrices que mejor escucha arriba de un escenario. Que no claro. Quiere decir que escuche debajo del escenario, pero sí de arriba de un escenario tiene una muy buena escucha. Ahora fuera ya no. pero ahí arriba sí. Mira lo que me acaba de decir. En el Durante es maravilloso. Claro, pero chicos, ¿sabéis por qué dice eso? Porque con Luis, como dijo nuestro director Carlos Olaya, que es el director del Submarino, me dijo un día en un ensayo, dice, qué bonito, Arancha, qué importante es la escucha en un actor y qué bonita es la escucha que tú tienes. Y yo le decía, claro, digo, pero ¿cómo no voy a escuchar? Si trabajando con Luis, tú sabes que siempre te va a dar el pie. Lo que no sabes es si te va a dar el izquierdo o el derecho. Porque hace lo que le da la gana. O sea, Luis es así, sigue su texto, sigue su guión y luego improvisa. Y como no estés muy atento y la escucha no sea muy, muy, muy activa, te vas. Bueno, entonces, claro. ¿Pero qué decía Fernán Gómez? Trabaja con verdad. Ay, me encantaba a mí ese hombre. También a mí, y decía, si tú estás presente, todo lo demás sucede mágicamente. Pues ya está. Ya está. De hecho, en Colón hay un teatro que se llama Fernán Gómez. Sí. Eso es. Sí, sí. Era un buen hombre ese. Bueno, yo no sé porque no lo conocía, pero sí que era un buen actor. Encima, ¿tú lo conociste a Fernán Gómez? ¿En serio? ¿Qué suerte has tenido? En alguna peli, alguna serie sí le he visto. Ah, amiga, sí. yo también. Pero sí, es verdad que a veces sacamos conceptos de gente sin conocerla, pero sí porque la miramos, claro, y la vemos, pero porque la vemos y la seguimos. Pero yo siempre digo a todo el mundo, digo, hay que trabajar con el corazón, hay que decir las cosas desde el corazón. Y después todo lo demás que se muestre desde la mirada. Claro. Miren, señores espectadores y no despertadores. Yo creo que deberíamos de cambiar el término ya y a partir de ahora dirigirnos siempre a nuestros queridos despertadores. Señores despertadores, si vosotros estáis realmente escuchando este programa como debe ser, y si no, lo pasáis para que lo repitáis en cualquier otra situación, las miradas que tienen ahora ellos para con nosotros es... para vosotros es para que nos tengan envidia, ya se los digo yo. Porque desde el que está manejando al grupo hasta también su compañera y todos los demás que están alrededor, señoras y señores, nosotros ya tenemos nuestro regalo del día. Lo siento, señores despertadores, lo siento. Y son muchas horas de ensayo. Si son muchas horas de ensayo. De lo que ensayáis. Le has robado la pregunta a Sandra. Ay, perdón. No pasa nada. Improvisación. Esto es lo que se llama improvisación. Son horas de ensayo. Y no solamente horas de ensayo. También hay que ensayar en casa y también hay que practicar y hay que seguir. Porque el texto hay que aprendérselo muy bien. Nosotros hacemos teatro. Vamos a ir a veros. Como nosotros la obra de teatro también. Sandra está con hacerme la pregunta. No nos vayamos porque si no después nos va a decir algo. A ver, Sandra, dínosla. Apareciste en el videoclip sentado junto a ti de noviembre. ¿Cómo fue? Fue muy divertido. Fue divertidísimo, Sandra. Fue divertidísimo. Me la pasé súper bien. Y con Jorge Sober y con gente maravillosa, con Juanra Fernández, que bueno, no estaba él, pero como músico es maravilloso y ahora ellos están en un proyecto espectacular, los Sober. Y están haciendo un trabajo súper lindo, pero yo estuve ahí y me le divertí una barbaridad. Que al final se trata de eso, de trabajar, ser disciplinado, ser constante, trabajar con verdad, pero divirtiéndose. Que eso es lo más bonito que hay. Escuchamos un poquito del tema. Más de dos días que no escucho tu voz y el sonido de tu risa tan vano se marchó. La petunia. ¿Dónde estarás? Sentado junto a ti, tan fría está tu piel. ilusión. Ya no duermes, ya no comes y tu aliento se secó. ¿Dónde estarás? Sigues sin responder, no volverás, no volverás. Sentado junto a ti, tan fría está tu piel. Pues por aquí escuchábamos Sentado junto a ti. Carlos, ¿estabas escuchando el tema? Sí. Pregúntale a Luis. No sabemos qué instrumento tocaba en ese grupo. ¿Quieres preguntar algo a Luis, a Arancha? Ahora es el momento, ¿eh? Porque ya, nos quedan escasos 5 minutitos. Ahora es el momento. Libertad absoluta. Carlos va sin guión. Así que es tu momento. Vale. Venga, al micrófono, ¿eh? Lo que tú quieras. Tú. Yo me espero. Y todos los despertadores también me están esperando. A ver, dispara. O es que, Carlos, tú con venir aquí y formar parte del equipo ya... Él controla. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que la función de director es muy importante, ¿eh? La de Carlos, fundamental. Está manejando Carlos aquí el ambiente de una manera espectacular, que lo sepáis todos, ¿eh? Queridos espectadores, acomoda el micro, la silla que está al lado del micrófono que tiene. Él tiene todo ordenado y todo, todo, y va mandando con la mirada. Da la palabra con la mirada. Con la mirada dice todo, porque está todo aquí. Sí. Todo está en la cabeza. Lo está pensando, todo pero... está dentro, en la cabeza. Uh-huh. Es así. Isma, ¿alguna cosa me querías decir? Porque estabas pensando, me estabas mirando. No. Isma está haciendo ahora lo de Carlos. No, Carlos quiere que sigamos. Carlos quiere que sigamos. Dando la palabra con la mirada. Hasta que él lo diga, claro, hasta que él nos avise. ¿A que sí? Sí. Tú nos avisas. Sí. Listo, yo te espero. Sandra, ¿alguna cosita nos quieres decir? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Cómo seguiste por internet y redes? ¿Cómo seguirte por internet y redes? Bueno, una de las maneras de seguirme por internet y redes es poner arroba Luis Motola, que eso es Instagram. Sí. Yo sé que... Luego te lo pedimos y... ¿En serio? Luego te lo pedimos y si quieres no lo puedes dar. No, mira, es más, yo ya te lo doy. Se llama... Pues luego nos lo... Luego nos lo pedimos otra vez, si sí, quieres. Sí, y luego me lo... Nos seguimos luego mutuamente. En la escaleta esta. Sí. Luego nos lo apuntas si bueno, quieres. Bueno, vamos a hacer dos cosas. Yo te lo digo ahora. Luego, cuando terminamos, lo apuntamos otra vez en la escaleta y luego te lo paso. Pero lo más importante es que diga arroba Luis Motola con doble T para que todos podáis seguir lo que quieran, porque ahí pongo yo todo actualizado. Y hay una web que es www.luismotola.es, que también pongo ahí todas las cosas actualizadas. Arancha sale mucho en eso, porque yo pongo mucho lo del submarino. Y entonces, como también tenemos un emprendimiento juntos, que no es solo la obra, pero hay una cosa que aquí se van a acordar. Pusimos un bar... Hace poquito, hace un mes, en Plaza España. Ah, lo conozco, el bar. Pero tú conoces. Plaza España. Plaza España conoces, porque conoces a Fernán Gómez en Plaza España, o sea, ya es buenísimo. Entonces, sí, te estoy escuchando, Isma, sí, ya lo sé. Tú conoces Plaza España. Sí. Nosotros pusimos un bar que se llama Es por tu bien, como la película. Ay. Entonces, a la gente cuando viene a tomar algo le decimos, es por tu bien que te pidas esto. Y se toman algo, o comen un jamoncito o lo que sea, ¿no, Arancha? Claro que sí. Y, por cierto, os esperamos allí, que vengáis a hacernos una visita. Por favor. Vale. Tenemos aquí una pregunta más. A ver, ¿qué pregunta hay? En el vídeo, ¿qué instrumento tocabas? En el vídeo, yo casualmente no tocaba ningún instrumento, hacía un personaje, es verdad que toco un poco... ¿Qué personaje hacías? Eso, yo toco un poco el saxo alto, que tengo que retomar esas clases en algún momento de mi vida porque bueno, lo he paralizado por X causas en el camino y tengo que retomarlo, que es un algo que tengo ahí como sueño de volver a tocar y de ser viejito tocando el saxo. Así que será, Carlos, ¿eh? Será, eso seguro, eso pasará. Volveré. Y ahí era un personaje muy loco, muy loco, muy loco. Ahora volveré con el saxo también y haremos. Y ahí. Yo con las castañuelas. Bueno. ¿Te gustan las castañuelas? ¿Te gusta tocar las castañuelas? A mí Arancha, sí. Arancha sí. A Arancha le encanta tocar las castañuelas. Y que cada uno interprete lo que signifique tocar las castañuelas. Porque no veces... seas malo, porque he estudiado danza española y flamenco y me encanta tocar las castañuelas. ¡Qué bonito! No sabéis y cómo toca las castañuelas. ¡Qué bonito es eso! Sí, sí, es buenísimo. ¿Lo tocabas desde pequeña? Sí, desde muy pequeñita. Sí, sí, sí, con 6 años empecé en la academia y hasta que llegué a la universidad. Bueno, he vuelto hace un par de años a Amor de Dios. A retomar las clases. Lo que pasa es que ahora otra vez, pues por temas de trabajo, pues he tenido que dejar. Habrá que retomar y volver a bailar. El saxo y el flamenco. ¿A que sí? ¿A que tiene que volver a bailar? Pues yo, sí. Yo bailo zumba en el gimnasio. ¿Qué dices? Me encanta la zumba, a mí también. A mí, no, a mí siempre una mosca me zumba. Hago yoga, hago pilates, hago de todo un poquito, máquina. Una chica deportista, ¿eh? Llevo 12 años en el gimnasio. Muy bien. ¿En serio? Pero el dentro deporte, de él. Salud. Dentro del gimnasio. Claro, sí, claro, porque si estamos ahí adentro, estamos todos. Pero sí, me gusta mucho. ¿Te gusta bailar? Mucho hacer ejercicio, qué bueno. Sí, sí, qué el bueno. Ejercicio me encanta. ¿Me puedo guardar estas preguntas que me dieron un papel con las preguntas que ustedes elaboraron? ¿Me lo puedo llevar a casa? Sí, sí. ¿Te recuerdo? ¿En serio? Sí, sí. Pues me lo llevo. Carlos, me la llevo. Vale. Usted, porque el director también está trabajando, entonces él, como me dé el ok, gracias, Carlos. Sí, sí. Me lo llevo, chóquela, vale. chóquela. Ahí está. ¿Y qué pasa? ¿Que tu hijo sale en un vídeo? Es verdad. Es verdad, se llama Tiago. Yo tengo dos hijos. Se llama una se llama Aitana, que tiene 15 años y que no para de bailar también. Baila mucho. Baila mucho desde muy chiquitita y ahora está también haciendo cositas de este tipo de cosas, de shows, de musicales todos los años. Y Tiago, que es jugador de fútbol del Getafe. ¡Ale, el Getafe! ¡Vamos, ¡olé! Getafe! Nada, Leti, Aleti, no te desvíes. No. Getafe, pero no. Tiago dice, esto es fútbol, papá, dicen los Getafe. Sí. Y ellos sí, Carlos. Y él estuvo haciendo ahora un vídeo de un chico que se llama Barry B. Y que estuvo hace poquito haciendo un show con mucha gente que lo ha llenado todo. Está creciendo mucho, es catalán. Y hizo un videoclip con él. Sí, es catalán, ajá. Carlos. Y la verdad que le fue maravilloso porque está haciendo sus primeros pasitos, Sandra. Está haciendo los primeros de todos. Y está funcionando, está empezando a funcionar. Y Arancha tiene tres hijos. ¡Hala! Y ya puestos a hablar de trabajo, es el pequeñito. Si habéis visto el anuncio de Ositos Lulú, sí. Pues el pequeñito, Mario, ese es mi hijo pequeño. ¡Hala! También le gusta. Ese ya estará grande. ¿Eh? Ese ya estará grande. Tiene 7 años. Mira, mis hijos tienen 10, 8 y 7. Tengo una niña y dos niños. ¡Qué altos! ¡Qué altos deben de estar, ¿no? Bueno, pues casi ya me alcanza. Bueno, es que yo tampoco soy muy alta. Los despertadores no me ven, pero vosotros sí. Ya habéis visto que yo no soy muy alta. No. ¿A qué no? ¿A qué no? No, Carlos. No. Carlos dio fe cuando entraste. Que no dijo, Arancha es baja. Sí. Sí. ¿A que sí, Carlos? ¿A que sí? Totalmente. ¿Y son del Atleti? Total. El mediano está jugando, está en la escuela de tecnificación del Atleti. Le queda mucho trabajo. Yo le he dicho, si quieres dedicarte a esto, ya puedes esforzarte. Tiago, tengo que reconocer que se le ve ya con 12 añitos que tiene, es un profesional del fútbol. A Edu le queda, pero vamos en buen camino, sí, sí. Yo conozco el Metropolitano, me hice el tour 2 veces. Sí. En 2018 y ahora. Mis chicos también lo hicieron. Porque está muy bien. Estuvieron en los campus de verano y les llevaron de excursión. Y está muy bonito, la verdad. A mí me encanta mucho casi todos los jugadores, Fernando Torres. Ay, sí. Ha abierto mucho gimnasio. Sí, sí, sí. ¿Has visto cómo se ha puesto de grande? Sí, sí. Nada que ver como cuando jugaba al fútbol. ¿Y te gusta el entrenador del Atleti, el Bueno, Cholo? Le gusta más a Luis, que es argentino. ¿A quién? ¿Qué cosa? Es verdad que es argentino. El Cholo, sí. Cholo Simeone. ¿Te gusta el no Cholo? Me gusta, no le gusta el Cholo. Gusta, no me gusta mucho. A mí sí, creo que es un gran No me gusta mucho, entrenador. No me gusta algunas cosas que determina, no significa que determina ciertas pero cosas en los partidos que... Pero bueno, no es el quid de la cuestión. Ya lo he dicho, como nos metamos en fútbol, salimos mal, ¿eh? Salimos mal. Es verdad que lo tenía jugado el Atleti Barça. Mira, estamos en tiempo, Carlos, estamos justo en tiempo. Me están diciendo que estamos terminando y no puedo... Y les voy a decir una sola cosa. Necesitamos otra hora. Necesito agradecer, por sobre todas las cosas, Rocío, Sandra, Inma, Muchas gracias. Primero por vuestra sonrisa y por vuestra mirada y por esa felicidad y magia que tenéis. Sandra, ese color de uñas y ese pelo maravilloso. Inma, esa mirada totalmente transparente. Y Rocío, esa felicidad y sonrisa verdadera. Y también no puedo dejar de saludar a mi amigo y compañero que todo el tiempo me está mirando de costado, que se llama... Que es, ahí está, ¿ves? Ahí está Carlos, el director. Que él dice... Todo el tiempo, y le voy a decir una cosa, señores espectadores, hay muchos problemas en el mundo, hay muchos inconvenientes, es verdad. Hay guerras, hay muchas necesidades, estamos pasando por un momento bastante complicado, pero ya hace tiempo. Y vamos a seguir pasando, pero vamos a seguir saliendo. Y como dice Carlos todo el tiempo, se los digo porque quizás no lo escucharon, todo está bien. ¿A qué sí? Sí. Pues sí. ¿A qué sí, Carlos? Sí. ¿Todo está bien? Sí. Y entonces, señoras y señores, ¿para qué complicarse tanto la vida cuando en realidad es mucho más fácil? Carlos, ¿todo está bien? Sí, de lujo. Pues ya, señores, dijo que sí y de lujo. ¿Qué más queréis? Pues no necesitamos más para despedir este programa por todo lo alto. Luis, Arancha, agradeceros el huequito que habéis sacado para pasar estos 60 minutos con este equipo de locución. Muchos éxitos con las obras de teatro y espero veros muy pronto en algún teatro de Madrid. Olé. Muchas gracias, bonita. A mí me gusta el teatro un montón. Y pues invitados, invitadísimos estáis. Vale, y cuando queráis, aquí tenéis unos micrófonos. Muchas para gracias. Formar parte de esta mesa. Mil gracias por la invitación. Nos vamos hasta el próximo viernes a las 12 aquí en directo. Chao. Soy como todo el mundo.